El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son plurales y cortan otros males, pero este viento no. La Ciénaga de Zapata, antes de 1959, encerraba una triste historia entre los oscuros manglares que imitaban el color del carbón. Entre la miseria y la hambruna, sobrevivía una población carente de estudios, de recursos y atención médica. Tras el triunfo revolucionario, Fidel Castro descubre el inmenso humedal, repleto de infelicidad e infortunio en sus habitantes. Comenzó entonces una aventura y evolución en la tierra donde la explotación al carbonero era la orden del día. En marzo de ese propio año, surge la idea de una cooperativa de pesca y el comandante de la revolución se reúne con los pescadores de la zona. Las visitas a la Ciénaga de Zapata de las máximas autoridades del país se hicieron frecuentes y la vida comenzó a cambiar para los cenagueros. El 24 de diciembre sorprende Fidel a los pobladores de la comunidad de Soplillar y decide pasar la Nochebuena junto a dos familias humildes de la zona. El 16 de abril de 1961, Fidel declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos bastiones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Con estas palabras comienza la movilización de las tropas milicianas. Se sospechaba una penetración militar y se activó a todo el país en función de salvaguardar la vida de cada habitante de la isla. Sería la Ciénaga de Zapata el lugar estratégico para las bandas imperialistas en realizar una invasión mercenaria, que por las estadísticas sería un éxito. Lo que no sabían los yanquis era que Fidel ya conocía todo el territorio cenaguero y con su altísimo poder de estratega y líder, logró junto a su pueblo propiciarles en menos de 72 horas la primera gran derrota militar en América Latina. Hoy, a 60 años de la victoria, la Ciénaga de Zapata viste un color azul como reflejan sus aguas al sur de Matanzas. Muestra una transformación constante que da vida a sus pobladores y agradecen infinitamente la obra del comandante Fidel Castro Ruz. Yo considero que la Ciénaga de Zapata, a partir del triunfo de la revolución, se convierte del lugar más olvidado de Cuba a uno de los lugares más protegidos por la revolución cubana. En la Ciénaga de Zapata se han producido grandes transformaciones. Desde el propio año 1959 se comienzan a gestar en la Ciénaga de Zapata todo un grupo de obras para desarrollar este territorio. En primer lugar, la carretera, que propició una nueva forma, una nueva vía de comunicación entre la Ciénaga de Zapata y el resto del país. Se comienzan a construir también importantes centros turísticos. Se comienzan a crear cooperativas que traen una nueva forma, una nueva vía de sustento del cenaguero. Se comienzan a construir escuelas. Es decir, que las transformaciones en la Ciénaga de Zapata han sido en todos los campos, en todas las aristas de la vida social de este territorio. Bueno, yo me siento orgulloso, ¿no?, de vivir en este territorio que, como algunos dicen y como a mí también me gusta decir, se ha convertido o se convirtió después del triunfo de la revolución en la niña mimada de la revolución cubana. Vivir en Ciénaga de Zapata es un sueño hecho realidad. Siempre me gustó mucho este lugar por su belleza natural, pero quienes conocemos bien este sitio somos testigos de los cambios que han ocurrido aquí. Por ejemplo, hoy tenemos un círculo infantil en fase de terminación, se han creado varios parques infantiles, tenemos también un joven club de computación, ha aumentado la cantidad de habitantes de esta zona y también contamos, por ejemplo, con esta emisora de radio. Me siento privilegiado al vivir aquí en la Ciénaga de Zapata. Realmente la Ciénaga de Zapata marca un antes y un después. Ver las fotos, los testigos documentales de cómo era la Ciénaga de Zapata antes del 59 y vivir en carne propia las transformaciones de la Ciénaga de Zapata en todos estos días es realmente un privilegio. Es muy emocionante ver esos carteles que dicen todo lo que se construyó de aquí en adelante ha sido hecho por la revolución. Y ver tantas construcciones, tantas obras sociales, tanto cuidado con el medio ambiente, eso me emociona mucho. Hombres y mujeres se levantan con el sabor de sentirse victoriosos ante cada tarea. Despierta el alba con la luz que Fidel devolvió a la tierra del carbón y seguiremos adelante hoy y siempre, defendiendo que a partir de Girón, los pueblos de América fueron un poco más libres. Para tener en cuenta, Kenia Otaño Fundora. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir la vida toda, es un breve segundo.